vienen todos los negros bailando su bamboleo. Ahí viene mi pan gozando con una vela en los dedos, con el polvo que levantaba formándose una nube. Qué sucio va la mulata, se ve la fiebre que sube. Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival. Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival. Para que la baile mi compadre Simón. ¡Muévete, negro! Vienen danzando a los gritos estridentes y malucos, y al compás del tamborcito se tuercen como bejuco. Cuando se sienten cansados se beben un megacazo y vuelven pa' la cumbiamba y allá amanecen bailando. Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival. Ahí vienen los negros para bailar, ahí vienen gozando el festival. Para que se muevan en la parte alta de Coquimbo, compay. Junto a los delfines. Vienen danzando a los gritos estridentes y malucos, y al compás del tamborcito se tuercen como bejuco. Cuando se sienten cansados se beben un vengacazo y vuelven pa' la cumbiamba y allá amanecen bailando. Ahí vienen los negros